verdad es que no está teniendo suerte el equipo con las lesiones. Están siendo un auténtico lastre en esta segunda vuelta. Se entiende que en las segundas vueltas pues ya los equipos están cargados. Llegan las sanciones, llegan las lesiones. Pero en este tramo final, el equipo de Girona se está viendo privado de tener a muchos de los futbolistas que en teoría podían ser importantes. Y hoy otro más. Saludos a todos los que sintonizáis en Radio Marca en Elche en el 101.4, también en infopress.es, nuestro portal multimedia, y los que preferís vernos, pues porque estáis en casa y tenéis televisión a través de TNLs, ver y escuchar. Bueno, pues el Elche como fondo tenía tanto preparar el entrenamiento para el partido de Rector, se ha encontrado con más lesiones, y es que se están cerrando en el equipo. Lucas se ha retirado del entrenamiento y probablemente se ha semanas. Es por dejar también ser retirado con molestias. El contrapunto es que alguno de los que podría parecer que estaba descartado todavía no lo está, como es el caso de Cristóbal, que se ha reincorporado parcialmente al grupo. Ahora repasaremos esa lista en la enfermería. La próxima jornada en la que Elche visita el campo de Neder está marcada por los enfrentamientos directos de los cuatro equipos que están en pleno, es decir, Hércules, que es cuarto, recibe al Celta, que es tercero, y Alcorcón, que es quinto, recibe al Córdoba, que es el sexto. Si el Elche fuera capaz de dar la campanada a Riazor, podría colocarse a un punto de playoff. Los equipos de la cantera de Elche Club Fútbol están consiguiendo los mejores resultados en años. El filial es líder en regional preferente. Los dos juveniles también son primeros. El de Liga Nacional puede ascender a División de Honor. Y así sucesivamente. Porque el KDTA, que también es líder. Los Bancamigas C y D se han proclamado campeones de sus grupos en la Liga Provincial. Bueno, pues la verdad es que la situación de las lesiones pues está perjudicando, aparentemente sí. Hay otros, sin embargo, como por ejemplo el jugador de Elche, Carico, que ha sido uno de los que ha salido a rueda de prensa, que dice que no tiene que servir como excusa las lesiones porque pues hay plantilla suficiente para conseguir un buen rendimiento. ¿Qué opináis vosotros? Pues lo voy a decir a la Celia enseguida. La Celia, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy lanzamos preguntas en nuestro Facebook y nuestro Twitter, que se puede dar el nombre de InfoPress. Os preguntamos, por ejemplo, que en esta segunda vuelta el Elche está sufriendo mucha baja. ¿A qué crees que se debe? Y si crees que hay suficiente plantilla pues, para solventar los problemas en el que haya una baja. Y eso, y además también, pues, si crees que puede afectar también a esta recta final que les gusta un poco cuando va a ser el Elche. En pocas palabras, si influye o no influye las lesiones de la plantilla, si van a influir en el final. Opiniones a través de nuestras redes sociales y nuestra página. A ver, pasamos lista para no hacernos un lío, porque ayer hablábamos de entre 5 y 6 bajas, y entre esas bajas incluíamos a Cristóbal, y por supuesto no a López. Bueno, pues la situación es la siguiente: bajas seguras, García, sancionado y por lesión, Luque seguro, aunque falta realizar la prueba. Hoy se ha retirado el entrenamiento, está pendiente de las pruebas para confirmar una posible rotura en el gemelo. Está buscando pendiente de una resonancia magnética para determinar el periodo de recuperación. Si se confirma lo que se supone, porque el gobierno ha podido subir por su propio pie la ligadura del gemelo, en principio estamos hablando de una rotura muscular. Normalmente, en un periodo mínimo, son 2-3 semanas, pueden ser más, el gemelo es muy tradicional. Hablamos de 3-4 semanas, por lo menos, ojalá sea menos. Más bajas, hemos hablado de Carpio, hemos hablado de Luque, Arranca, que tampoco todavía está para jugar y no tiene la Alta América, por supuesto, Linares, que está recién operado y no estará hasta la próxima temporada, y ni siquiera para el principio, sino para el mes de octubre. Llevamos 4. Ahí incluimos a Cristóbal, que de momento no lo incluimos porque Cristóbal ha entrenado hoy parcialmente con el grupo y se intentará reincorporar posibilidades de entrar en la convocatoria y ser uno más. Ébola Balbaquer se ha retirado del entrenamiento por una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha. También se le tiene que hacer pruebas. Él es optimista, luego lo escucharemos. Héctor Garbés. Pues Héctor Garbés se está incorporando progresivamente al grupo, aunque no tiene la alta médica. Como veis, entre algodones hay ahí bastantes futbolistas. Ahora mismo, bajas seguras, seguras, pues tendríamos cuatro: García, Linares, Luque y Palanca. Y luego, Podas, Héctor Verdes, Albacar, Cristóbal, bueno, y hasta Peregrino. Cuatro bajas y cuatro dudas. Podríamos irnos hasta las ocho bajas en todos los casos, o quedarnos en cuatro. Y la buena noticia es que recupera a Mantecón. También Albacar, claro, García Albacar está también en el. Como veis, la situación de la enfermería. Esta mañana vuelta al equipo los entrenamientos. Esta tarde a las 6:30 en el anexo hay de nuevo entrenamiento. Desde la llegada de César Ferrando, pues lógicamente quiere aprovechar el tiempo al máximo. Y esta tarde a las 6:30 en el anexo habrá de nuevo entrenamiento. El equipo mañana y el lunes volverá a entrenar. Y el sábado presumiblemente también. Con lo que quedaría todavía el entrenamiento de esta tarde. El de mañana jueves, el del viernes y el del sábado. Pues sería muy suave. Muy difícil, y más como está lanzado el deporte. también ahora dice que ganar en Almería nadie lo había hecho y el Elche lo hizo. Y en efecto que la Almería no había ganado ningún segundo partido como el de Deportivo, por ejemplo, por lo menos prácticamente todo. Pero para ganar al Deportivo, el primero que tiene que estar convencido es el entrenador. Y que está cerrando, ya lo decía, que no tiene mucho con el entrenador de gol, que lo pensábamos también, el segundo. Que podían ganar el Almería, que iban a por la victoria. Y hoy los futbolistas han hablado el mismo idioma. Y eso es importante, muy importante. Para ganar, lo primero que tienes que estar es convencido. Tienes que creer. Tienes que tener fe. Y creer en tus posibilidades. Y el Elche ya le ganó al Depo. Es cierto que aquí en casa, y cuando el Elche estaba en pleno ascensión, bueno, vamos a ver si la victoria frente al Cartagena le ha servido al equipo para autoabastecerse de ánimo, de moral, se ganó un Riazor, se podía colocar a un solo punto del play. Para eso tendría que perder el Córdoba en Alcorcón, que no es nada descabellado, y el Elche ganar el play. Solo con esos dos resultados el Elche se colocaría en el play. Aunque digo una cosa, mejor sería un empate para que no se escapase el play. Y en ese caso el Elche se pondría dos. Siempre que gane un mejor, que es muy todo ello. Un empate, en otras circunstancias un empate de bueno. En estas casi también. Pero, todo lo que sea, no perder el Riazor, ahora mismo muchos lo mismo. Y un empate, fíjate, todavía no lo tiene. Elche ha sido capaz de ganar el campo de titulares. Y para ello, evidentemente, tiene que recuperar su corrida, pero bueno, un partido, todo puede pasar. Haciendo una quiniela, o no apuesta deportiva, seguramente que la gran mayoría, menos los ilicitanos, no todos, apostarían por la victoria. Es así. Y el fútbol, absolutamente todo puede pasar, porque, como diría un entrenador del Madrid, la década de los 80 y 70, muy bien impuesto, fútbol, el fútbol, que era falso. Lo resume todo, parece que no diga nada, pero como no es una ciencia exacta, puede pasar de eso. Abre el nuevo Renault Brasleña Che, todo un regalo para tu casa con la mejor calidad, el mejor precio, los servicios que necesitas, productores expertos. Y para celebrarlo, te regala un 15% de descuento en todas tus compras sobre el 18 y 19 de Madrid. Ven, estamos en el polígono de Carlos, en el Che, promociones no acumulables, pero en Madrid, dale a tus ideas. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en restaurante Rincón de Galicia. Con un saladilla de bonavante, primera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, mantecos, albariños, ¿qué apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en restaurante Rincón de Galicia. El poeta Miguel Hernández Ocho, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. ¿Ya está, doctor? La tranquilidad de ir a tu dentista de toda la vida. Doctor Joya, tu dentista de toda la vida. Punto Centro de Congresos Ciudad de Elche, muertesano.com. No pierdas tiempo. Prepara ya tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Club contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo: microindoor, cardiobarma, cardiobox, pilates, kickboxing, equitación. Apúntate a nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Visítalo en piezasnet.com. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Bonapark de Santa Mora. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, asignada en el Parque de Atracciones Colamar Santa Mora. Abiertos sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. Restaurante Pizzería Rock, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Rock contamos con horno a la leña y ahora la Rock a casa. Llamando al 65-434-239 a tu carro y te lo llevamos a casa. Sí, la Rock a domicilio. 965-434-279. Y si lo recoges en tu local, tendrás hasta un 50% de descuento en tu pedido. Restaurante Pizzería Rock. En el Che Cristóbal San 66, Row Alta Beach y Row Centro de Congreso. Recuerda, ahora la Row a casa. En Radio Express Marca, el Che Pinta. El análisis a fondo del Che Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Estás en Radio Cross Marca, en Teleelch y en InfoExpress, nuestros tres medios de comunicación, en los que cada día hacemos llegar 24 horas de información deportiva, en la mayoría de los casos, y también local, social, cultural, durante la mañana, en la glorieta y en su evento marca. Ahora estamos con la información del Elche Club de Fútbol. Hemos lanzado una encuesta a Rafael y la recordamos. Sí, hoy os preguntamos por las bajas del Elche, ya que está sufriendo muchas en la segunda vuelta. Preguntamos, pues, ¿a qué crees que se deben si crees que hay suficiente plantilla para resolver estos problemas? Rubén Rico dice, si el club cree, ficha a Powell, al menos ya que no ha fichado a nadie, y después, dimite, por favor. Rafa Valle dice, las bajas creo que se está produciendo mucho del esfuerzo de la plantilla en la primera vuelta, y ahí las lesiones y la baja forma actual. Creo que no estaría de más un delantero, un jugador para la banda izquierda, pero un delantero sería lo más importante. Raúl Chesca, que sigue su suficiente plantilla teniendo en cuenta que Leche ha estado líder en esta temporada. Y si falta, que tiren de filial, ya que no sabemos si vale o no, porque ya no es una temporada. Pues ahí están mostradas opiniones a través de las redes sociales y de nuestra página web. Si está incluyendo esas bajas en el rendimiento del equipo. Bueno, pues uno de los futbolistas que pasó por una de las bajas en su mejor momento, y a ver que lo estaba haciendo francamente bien, hasta que se lesionó y ya en los últimos tiempos no estaba contando de la confianza de Cordalas, es Érico, que sin embargo no ha tenido ningún problema en hablar francamente bien de su exentrenador Cordalas, a pesar de que uno pudiera pensar que no convocar las últimas semanas pudiera dejar algún resquemor en el futbolista malagueño. Dijo que estaba hablando de que la victoria les ha dado un plus de confianza y de moral. Bueno, sí, la victoria del otro día, pues, sabíamos que era importante, ¿no? Y que era el partido bueno para el confianza que todo el equipo, ¿no? Eso nos ha dado de confianza, ¿no? Y el equipo, pues, realmente, que lo demuestren en Coruña paso a paso, aunque seguramente, como reconocía luego Alba Carlos, pues tendremos que jugar contra el por dentro de un mes, ¿no? Porque ya estuvieran ascendidos y no ahora que están en pleno. Lo de las lesiones es mala suerte, es casualidad, se lo preguntamos a todos. Sí, la verdad que desde el principio, ¿no? El equipo, pues, tocado al hecho este año, no puede tener la mala suerte de las lesiones, ¿no? Y quiera que no, pues, más un poco, ¿no? Porque son de muchas lesiones, ¿no? Ahora la de Cristóbal, la de Cristóbal, ¿no? Y son gente que son jugadores importantes, ¿no? Para el equipo. Para el equipo, para el equipo, sí, ¿no? Yo la carga de entrenamiento y esto lo lleva el jugador físico, ¿no? Y yo creo que es un trabajo, ¿no? Y seguramente será y las lesiones perjudican el rendimiento del equipo. Creo que esté perjudicando en el último que Perico, bueno, pues empieza, yo creo que mejor, ¿no? Se le ha estado contando en las últimas semanas y le alientan las palabras de Fernando, que le dijo en la sala de prensa, cuando dice que Perico hay que rescatarlo porque es un futbolista que va a morir. Bueno, sí, siempre eso te da mucha confianza, ¿no? Que el entrenador hable de ti, ¿no? Y si habla bien, pues lo que yo necesito, he estado mucho tiempo sin jugar, sin tener continuidad y al jugador como yo lo que hace falta es mi Eldense puede ser junto al Hércules los únicos equipos que consigan ganar en Riazor, porque insisto, los números del Deportivo de la Coruña son realmente espectaculares. En Riazor, de los 17 partidos han ganado, se han empatado uno, allí solo empató el Nasti, el colista, y solo fue capaz de ganar el Hércules, pero aún el resto, todos han hincado la derrota. Vamos en nuestra red social, en nuestra página web, la encuesta, la tiene, recordamos. Acerca sobre las lesiones que están sufriendo el Hércules, ¿no? ¿Qué es que se debe? ¿Y cómo crees que pueden influir? Porque siempre dice, creo que no es casualidad en la primera vuelta, que luego físicamente como lo veo. Ahora ya hemos sufrido un bajón. También es cierto que no ha lesionado el partido que todas las personas, y eso se debe también a lo que se sufre en este momento. Alfonso Rodríguez dice, yo creo que la plantilla está descompensada, hay muchos jugadores, pero no son todos válidos por una mala planificación. Espero que se recupere pronto esta tendencia y palanca que se dedica a Rodríguez. Es palanca, Pellegrín, y todo el equipo que están entre algodones, vamos a ver si alguno se puede recuperar de cara al partido de Riazor, porque ahora mismo, en cuanto tenga 6 bajas, ya solo tendría 18 futbolistas disponibles. Si ahora tiene 4 seguras, tendría 20 futbolistas disponibles. Pero hay 4 muy dudosos. A poco es que caigan 2, le quedarán 18. Como si caigan 3, le quedará 17. Y como si caigan 2 4 de 3 de algodones, le quedarían 16. El panorama para ganar. Y en este caso pasa bien cerrado, con toda seguridad. Pues aprovecha las unidades limitadas de ferretería La Llave en cerrojos de seguridad limpio, el mejor cerrojo del mercado, por solo 29,95 euros. Cerrojo de seguridad limpio, solo 29,95 euros. Ferretería La Llave, el mejor precio con la máxima garantía y calidad. En el segundo caos 7, y capital Antonio 132, sector 5, también en ferreteríalallave.com. Estamos en el espacio empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5191. Estamos para ti. No sabes. Oye, mira, parque. Tu tienda, oye, donde encontrarás ropa, calzado y complementos para toda la familia. De las primeras marcas, es Tommy Trigger, Emporio Armani. Estamos en 0848, junto al centro deportivo One Lenders Club. Elche Parque Empresarial. Visítalo limpiezatec.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Siempre prácticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cabalón de Soros, 26 y 50. Comercial Mercialera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Restaurante Espacio. Un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de un parquet gratuito. Y si quieres cenar, con tu copa y buena música en la zona china. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones en carretera creciente, el complejo deportivo espacio.com, reservas al 600. en moto, y ahí hay pues, claramente dos de cambios, Lando por Carpio, y en teoría Mantecón por Luque, aunque no hay que olvidar que también está Luque. Generando Mantecón por Luque, ahí elegiría a dos futbolistas y seguro que seguirá con el mismo sistema, junto con un delantero. O sea que a priori tendríamos un equipo formado por Juan Carlos en portería, Héctor Rojas y Echeita como pareja de centrales, en el lateral izquierdo. Tratando como usted vuelva a caer, yo creo que Berangol podría seguir. Flaños, las novedades del lateral derecho. El doble pivote, pues Generelo con Mantecón por Roper. Y en la media punta, lo normal es que mantenga a Sumatra por la derecha, aquí que mate por el centro. Y por la izquierda, pues, pues ahí Perico podría tener su oportunidad de salida. Con Ángel en la punta izquierda. No creo que juegue primero ahí el Berangol. Todavía con 4-4. Hablamos con Edward Becker, también le preguntamos al futbolista Olivier que hoy se ha retirado con una sobrecarga, veremos si puede llegar a tiempo o no, qué quiere decir para el domingo, si esto de tantas lesiones estaba siendo fruto de la mala suerte. No, la verdad que sí que casi seguro puede ser que se va a hacer una rotura en el terreno, pero es que tenía grande rotura. Bueno, yo también estoy sobrecargado de la lancha que lleva, creo que lleva alrededor de dos meses por la rotura esa que tuvo. Sí que es verdad que me parece que me ha un poco corto, ¿no? Tenemos muchos problemas físicos, pero bueno, tenemos que tener una plantilla con la salud, o sea, algo más urgente, ¿no? Pero me preocupa, yo te digo que si no, ahora mismo, pues, no te voy a sábado muy bien además y bueno, parecía que si las cosas le van de cara pues seguramente tendrá una rotura que se tiene que tener un poco más suerte también, pero bueno, creo que ahí hay gente disponible, recuperamos los equipos de semana también, los equipos de semana, por cierto, es el incapacitado de ganar el triatlón. Jugamos en su campo, jugamos contra un equipo que ahora mismo está explotable en su campo, que lleva una barbaridad de puntos, y a lo mejor nos hubiera gustado jugar dentro de España, porque seguramente estaría ya en inglés, seguramente lo podríamos un poco más bajado, pero bueno, ir a jugar, yo creo que si queremos jugar al fútbol, es el mejor escenario que haría jugar, ¿no? Que te deja jugar también. Por cierto, ¿qué opinión tiene de César Fernando? Bien, creo que bueno, César Fuerza creo que ha sido claro y creo que hace lo correcto porque creo que ha venido aquí a ayudar y a sumar todo lo que sea ayudar y sumar, pues como es de la plantilla pues lo recibimos todo a hacer bien, porque el equipo que nos ha dado es el correcto y que entendemos también que ha tenido muy poco tiempo para preparar, para aportar sus ideas, pero pues, ahora mismo la exigencia de es máxima. claves para ganar al deporte. Una de las claves es que el equipo, creo que la comunidad te deja el balón, creo que te deja jugar. Teníamos una forma de jugar, como era la tira que se derriba, ¿no? Allí, y era a presionar al equipo rival en su campo. Thank you.